Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hace 8 días estuvimos tocando el tema, que recuerdan que hablamos hace 8 días los que estuvieron hace 8 días acá. El viaje, es cierto, hablamos del viaje de Pablo a Roma, la vida como una travesía en barco. Eso fue el tema que estuvimos trabajando. Y estuvimos mirando a Hechos, por lo cual les voy a pedir que abran nuevamente sus Biblias en Hechos. Voy a pedir que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, la revelación, y que usted pueda entender esta palabra. Que esta palabra sea una bendición para su propia vida, para su hogar, y que le dé el Señor agenda. Te pido, Padre, para que tú nos bendigas y nos dé palabra. Habla a tu pueblo, Señor, en estos días de oscuridad para la humanidad. Danos palabra, como dice tu palabra. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y será vista tu gloria. Danos palabra, Señor, y danos luz a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes, los que miraron este pasaje, y hace 8 días miramos cómo este barco entró en una tormenta tenaz. Capítulo 27 de Hechos, en el versículo 14, al menos leamos unos 2 versículos o 3 para recordar y conectarnos la experiencia que ellos vivieron. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y no aparecieron, versículo 20, ni sol ni estrellas por muchos días. Acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Y Pablo, en ese contexto, recuerdan que se levantó y había dicho: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hablamos de cómo nosotros pasamos, y la misma humanidad, pasamos por periodos o tiempos donde sentimos que vamos a la deriva. La barca está fuertemente golpeada, sea por problemas de salud, de economía, la incertidumbre misma. Y cuando hay esos momentos en la vida en el cual uno siente que va navegando donde no hay ni sol, ni estrellas, ni luna, todo está oscuro. Yo no sé por qué a mí personalmente, yo les he contado 1000 anécdotas de esos viajes en avión, y a mí me atormenta mucho. Pero a mí me da seguridad ver que hay sol al otro lado. Cuando veo por la ventana, a mí me da como tranquilidad eso. Y me dice: no me preocupe que ellos viajan por instrumentos. Y yo: sí, pero no. Y uno como que quiere ver. Ahí me tocó una vez un viaje donde todo el tiempo, un 31 de diciembre, en un invierno, donde todo el tiempo fue moviéndose eso. Y eso no se veía nada, y era pura neblina. Y uno dice: Señor, que salga el sol, que se vea el sol, porque eso me descansa a mí. ¿No le ha pasado eso a usted? Y estar bajo tormenta, oscuridad, no hay sol, ni luna, ni estrella, no hay salida, eso le crea a uno mucho pánico, angustia. ¿Cómo manejó Pablo la crisis en este barco? Es el tema que vamos a trabajar esta mañana. ¿Qué hizo Pablo? Porque Pablo está metido en el barco también. Porque el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que su viaje va a ser crucero 5 estrellas. También se mueve el barco. Usted es cristiano y también se sacude. La pregunta es, ¿qué hizo Pablo entonces ahí? Entonces note que Pablo primero había visto la cosa grave. Después, mire lo que sucede. En el versículo 22, a ver, pero ahora os exhorto, Pablo cada rato se está levantando, a dar voz, a dar exhortación, a dar directriz. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿De dónde saca el hombre esa información? ¿De dónde sacó esas conclusiones? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Muy bueno que lo subraye. El Dios de quien soy y a quien sirvo, él anoche me trajo una noticia fresquita del cielo. Me trajo la última noticia. Hagamos pausa para los celulares, hermanos. Se me olvidó decirle otra vez de los celulares. Entonces, búsquelo en la cartera, en la relojera, en las medias, donde esté. Que no suene mariachis esta mañana acá. ¿Ya lo encontró? ¿Ya? ¿Podemos seguir? Bueno, ¿qué pasó? El hombre dijo, traigo la última noticia. La traigo. ¿Y cuál es la última noticia que le trajo? Le dijo, que el ángel le dijo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío, es muy bueno que usted subraye esta palabra, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. ¿Usted agarró la lectura? ¿La entendió? ¿Puede decirle con sus propias palabras el de enseguida lo que usted ha leído, lo que se ha captado hasta ahora? ¿Puede decirse, mira, esta es la historia? ¿Puede decírselo o no? Mira, de esto leímos. ¿Sí la agarró? Muy bien, hermanos. Puro ejercicio de pedagógico, de despertarnos. Miremos lo que va a pasar acá. Noten que Pablo sufre en primer lugar un cambio de visión del problema. Pablo, lo primero que sucede con Pablo es que a Pablo le cambia la visión del problema. ¿Cuál era la visión que él tenía del problema antes? Una visión humana. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que esto qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Esto se va a hundir. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Vea, esto aquí va a haber pérdida total. Esa fue la exhortación que dio hace 8 días. Eso fue lo que él dijo. La cosa está grave. Pero ahora Pablo se levanta. ¿Y cuál fue ya la otra nueva visión que tiene el problema? ¿Qué dijo? No, mira, la cosa no va a ser ya así. Esto va a cambiar. Es verdad, la nave se va a destruir. La nave sí se va a destruir. Eso vamos a hablar dentro de 8 días. Pero, ¿qué dijo? Pero ninguno de ustedes, ni nada va a pasar con todos ustedes. Y yo sigo en el propósito y estoy en este barco con un propósito que Dios tiene planeado para mi vida. Entonces el hombre llegó y se paró y dijo, mire, las cosas van a ser así. Hermanos, Pablo, como todos nosotros, tenemos dos formas de ver la vida. Cuando usted conoció al Señor y usted tuvo un encuentro con el Espíritu Santo, usted nació de nuevo y se abrió al mundo espiritual, se generó en su vida un cambio de visión de la vida. Eso esperamos. Hay dos formas de ver la vida, bajo una lente natural y bajo una lente espiritual. La lente natural que Pablo utilizó es la, en medio de la crisis es la que muchos de nosotros utilizamos en medio de crisis. Cuando vemos los problemas grandes de la vida y lo vemos bajo una lente humana, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Esto está grave. Esto se va a hundir. Esto no tiene salida. No hay posibilidad. ¿Cuántos de ustedes en tiempo de crisis, cuando no ve estrellas, no ve luna, no ve sol, el panorama es sombrío, lo primero que usted dice es que no hay salida? Y para esto nos colaboran muchas personas que nos vienen y nos dicen en tiempo de crisis que no hay salida. Una de las personas que vivió muchas crisis tenaces en la vida, todo un hijo de Dios, pero por eso escribió todos estos salmos, porque vivió crisis, tormentas tenaces. Y note los salmos que él escribe. David dice, oh Jehová, Salmo 3, cómo se han multiplicado mis adversarios o problemas que tengo. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. Hermano, usted está en la olla. ¿No le ha dicho a usted muchas veces, hola, y usted se metió en esa iglesia, y usted ha puesto su fe, y míralo? Yo lo veo a usted más grave. ¿No le han dicho a usted eso? Y usted es que rezando. Dice, muchos son los que me dicen, ¿se metió en eso? No, hermano, grave. Y a mí hay mucha gente que me lo ha dicho, en consejerías, pastor, yo creo que a mí me iba mejor antes. A mí me iba mejor. Muchos son los que me dicen en tiempos de crisis, no hay para él salvación. Pobre tipo, míralo. Pobre persona, está más hundido. En tiempo de angustia, de crisis. Y no solamente son los que vienen y nos dicen eso, pero están también los que nos dicen, aquellos que nos dicen, mire hermanos, sea realista, hombre, sea realista. No sea tan fanático y tan super espiritual, use la cabeza, mire que la cosa está fregada. Pero ¿cuántas veces también viene la voz del diablo que nos dice, para usted no hay esperanza? Ese matrimonio no hay salida, hermano. Es mejor que le aplique eutanasia. Y mira que por ahí hay unas último modelo. Ya usted, hermano, cambie de modelo. Eso está grave. La economía, su salud. Tantas situaciones tenaces en la vida que nos golpean. Y precisamente una de las cosas que más se afecta para nosotros en tiempo de crisis, ¿qué es? Dígame, ¿qué es? ¿La qué? La fe. Uno empieza a cuestionar, pero ¿sí será verdad esto? ¿Sí será verdad esto? Lo que yo he creído, lo que yo he confiado, esas promesas. Y yo los entiendo, hay personas que han venido a mi oficina y me han dicho, pastor, yo creí por 2 años, no veo respuesta, claudico. Ya no creo más en esto. Y es normal tener crisis de fe. Es normal en tiempos de angustia, de incertidumbre. Cuando el barco se hunde tenazmente, uno decir, Señor, ¿y ahora qué? ¿Cuántos en el terremoto perdieron la fe, verdad? Es que la cosa era grave. Me decía, hay salida para esto. Yo recuerdo que estábamos reuniéndonos nosotros a las 4 de la tarde, que muy valientes. La iglesia fue gente muy valiente. Nos llegábamos a las 4 de la tarde, reuniones, y en esos aguaceros, no tenía para eso, era una enramada, ustedes saben. Y teníamos 500 mil pesos en el banco. y voy a la Cruz Roja a ver si me, porque ya donde estábamos reuniendo me dijeron que nos fuéramos de ahí. Y yo no tenía dónde irme. Y me voy a la Cruz Roja a ver si nos alquilaban eso. Y nos dicen, sí, se lo alquilamos, límpienlo porque ahí metimos los muertos. Organicen eso y les cobramos 400,000 pesos la hora. Y ahí sí, hermanos, nos hubiese tocado hacer las reuniones bien corticas. Reuniones de 30 minutos. Y yo dije, Señor, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Y son momentos de incertidumbre. La casa nuestra está dañada. Hemos estado 15 días durmiendo en carpas. ¿Qué hace uno? Y vienen los líderes de la iglesia y me dicen, pastor, ¿qué hacemos? Y le dije, pues, si ustedes no saben, yo tampoco. Primera vez en mi vida que me siento sin agenda. No veo salida. Yo no veo una estrella. No veía una estrella. Pues yo una vez me paré y le dije, ¿sabe qué? Váyase. Pues yo no sé qué hacer. Yo no creo en deudas. Entonces, no sé. Y no tengo fe. Hay momentos en los cuales la fe se nos viene al piso. Entonces el Señor me desafió a que les predicara sobre Éxodo y que predicara sobre cómo Él había sostenido un pueblo por 40 días. Eso sí, años. Yo no diría por 40 días, por una semana, por dos semanas. 40 años. Sin sillas, sin aire acondicionado, sin lugares de parqueadero, sin micrófonos, sin orquesta, sin músicos, sin centros comerciales, sin dónde ir a comer comida. Y lo sostuvo. Y lo sostuvo. Dijo, dígale a ellos que me crean, que yo puedo sostenerlos. Y puedo hacer brotar un desierto, hacer florecer un desierto y brotar agua de la roca. Y yo les predicaba y todo el mundo estaba emocionado con los mensajes, pero cuando me iba, yo decía, bueno, sí, Señor, pero, ¿verdad? ¿Qué hago? Pues todo el mundo está entusiasmado, pero ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Y ya ustedes conocen la historia, el desenlace, cómo Dios, en una forma sobrenatural, nos trajo provisión. En estos días alguien me ha dicho, hermano, vea, cuando ya tenía el agua acá, cuando estaba el cuchillo ahí de Abraham para el hijo, vino la provisión. ¿No le ha pasado eso a usted? Cuando ya no da más, viene la luz, abrió una nubecita. Se movió, se corrió la nube y salió el sol. Y entró la provisión y digo, ¡ay, Señor! Por eso el salmista dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aunque me dicen que está hundido, sigo, mientras que yo pueda seguir chupando aire, hay esperanza. ¿Sí o no? ¿Cuál es el médico que le dice al paciente, ese ya medio respira, quítele todo? No dice, todavía hay posibilidad, todavía hay esperanza. Entonces, el cambio de visión se operó en Pablo y empezó a ver el panorama de otra forma. Hermanos, hay un hombre que vivió una crisis tenaz y yo le voy a decir de dónde surgió el cambio de la visión de Pablo. Si ustedes leen el Salmo 73, voy a pedirles que miremos este Salmo, porque es un Salmo espectacular, para que ustedes vean dos cambios de visión de la vida, dos formas de ver la vida, que la hemos todo vivido y experimentado. ¿Están conmigo? Salmo 73. Todos como que vivimos estas experiencias y por eso ellos nos escriben estos salmos tan ricos, que nos dejan unos contenidos, unas lecciones profundas para nuestra vida. El salmista hace esta reflexión de la vida y dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con limpios de corazón. Dice, para algunos está bien, Dios es muy bueno, pero en cuanto a mí, no, hermano, casi se deslizaron mis pies, casi pierdo la fe, tiro todo por la borda. por poco resbalaron mis pasos. ¿Y cuál fue el problema que él tuvo? Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Usted le ha pasado eso? Hola, pero venga, este man ¿cómo le va bien? Hola. ¿Yo a quién llevado, hermano? En carro, pero de paletas. No, pero ¿cómo así? Tú dices, venga, venga, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Y se ve ahí, este man ni se enferma. Y fuera de eso, murió de infarto. Mientras que otro tiraba en una cama por cuántos días por cáncer. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Míralo cómo le va de bien al tipo. Ni sufre. Ese no se esfuerza por nada. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Lo que pidan, lo tienen ya. ¿Qué quiero esa mona? Ya. ¿Qué quiero el mono? Para que nos equilibremos. Ya. Bueno, los negritos también. Quiero ese carro, ya. Ay, que me den esos de irme para un crucero, ya. Nosotros un crucero ya Montenegro, hermanos. Ah, no sé, muchachos, ¿cuántos han hecho cruceros por el río La Vieja? En balsa. Y dice, venga, pero ¿cómo así? Y logran ya. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Esos tipos, hermano, son arrogantes, quieren hacer violencia, hablan con altanería y ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Son blasfemos. Son blasfemos. Rechazan a Dios, la prepotencia y la altivez. Y uno dice, este man... Esa fue la crisis que el hombre vivió. El hombre vivió esta crisis tan tenaz. Y dice en versículo 11, dicen, ay, ¿cómo sabe Dios? Y es que Dios existe. ¿No lo han dicho a usted? Y es que Dios existe. ¡Ah! ¡Qué va! Una vez una persona le dijo, fue a hablar de Cristo. ¿Y sabe qué hizo? Me sacó la billetera así bien despacio. Sacó la billetera así, despaciecito. Y me sacó un billete y me dijo, este es mi Dios. Qué bueno. Vamos a ver si con ese tiquete entra al cielo, hermano. Y dice, ¿y dónde está Dios? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mal, alcanzaron riquezas. Se corrompieron, hicieron un viaje, hicieron unos negocios. Están tapados de plata. ¿Sí ven, hermano? Como decía alguien, el tipo necesita medir su tierra con avioneta. No se esforzaron de nada y miren, lo lograron todo. ¿Cómo es posible? Esta reflexión que está haciendo el salmista. Entonces, ¿a qué conclusión el hombre saca? Llega el versículo 13. ¿Qué conclusión? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado por las mañanas. ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Para qué he consagrado mi vida a Dios? ¿Para qué me dedico yo con mi sola viejita toda la vida cuando hay tantas viejitas alrededor? ¿Para qué me pongo a vivir una vida honesta y no me corrompo? ¿Para qué? ¿Para qué vivo una vida así en integridad y me voy para una iglesia? ¿Para qué? Fuera de eso, mire las pruebas, mire las crisis. Fuera de eso, el barco se me hunde. ¿Han tenido ustedes ese tipo de experiencia? ¿Lo ha vivido o no lo ha vivido? ¿O soy el único? ¿El pastor es el único entonces? Llega un momento en el cual dice, ¿sí vale la pena esto o no? ¿Sí vale la pena luchar, ser cristiano, consagrar nuestras vidas, vivir en integridad? Y fuera de eso, mi barco se me hunde, estoy en estas crisis. Vale la pena. Pero miren ustedes, ¿qué tal que el salmista, qué tal que cerráramos así? Bueno, oremos, hermano, terminemos. ¿Cómo quedamos todos acá? La soga nos espera. Mire, hermanos, ¿qué pasó con el hombre? Versículo 17. El hombre siguió luchando y luchando. ¿Pero qué hizo el hombre en el versículo 17? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dos formas de ver la vida. Uno, fuera del santuario. Otras, en el santuario. Dos formas de interpretar los problemas de la vida. Pablo, en medio de la crisis, se fue. Un barco moviéndose en semejante crisis. ¿Y para dónde se fue? A buscar al Señor. Señor, dame respuesta. Señor, ¿qué va a pasar? El barco se nos hunde. Señor, ¿qué hacemos en esta crisis? ¿Qué hacemos? Dos formas de ver la vida: con las gafas del mundo, de las noticias, de la prensa, de los datos del día, de lo que dicen los amigos, de la voz de Satanás, o con la lente de Dios. Y cuando el hombre entró al santuario, Dios que le reveló: ciertamente los has puesto en deslizadero, versículo 18, en asolamiento los harás caer. Mire una cosa, cuando usted ve estos individuos bajo la lente humana, ¿cómo los ve? Subiendo. ¿Y cómo los vio Dios? Bajando. Pues que le dicen a uno, uy, mire ese tipo, vea. Mejor decirles, vea. A uno los ve subiendo. En la sociedad los ve subiendo. Uy, es que véalo. El Señor dice, no, ese va, es para el abismo. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Un día vendrá asolamiento. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciará su apariencia. Y el hombre vuelve y narra la parte emocional que experimentó. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. Y en mi corazón sentía punzadas. ¿Cómo es posible esto, Señor? Cuando ha vivido injusticias y atropellos. Pero mire las conclusiones. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, a pesar de todo, Señor, yo siempre estuve contigo. A pesar de todo, no tiré la toalla. ¿Le ha pasado eso a ustedes, hermanos? Que a pesar de toda la que ha vivido, no ha tirado la toalla. ¿Verdad, hermano? Felicite al de enseguida. Dígale, mira, a pesar de todo lo que has vivido, ahí estás. Ahí estás, hermano. A pesar de todo, ahí he estado. El Señor no me ha dejado tirar la toalla. Bendito sea el Señor. Dice, con todo, yo estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Y mire la conclusión. Están todos conmigo. Mire la conclusión que el hombre saca de la experiencia. Para mí es el versículo más lapidario, uno de los más lapidarios que hay en la Escritura. Porque para mí sería como la meta un día llegar allá. ¿Cuál es la conclusión que el hombre saca? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué? Nada deseo en la tierra. ¡Qué conclusión tan brutal! Noten cómo estaba antes. No, es que me gustaría eso, es que quiero eso, es que yo quiero eso, es que yo tengo envidia, es que esto, y miren aquellos. ¿Y cómo termina el hombre? Señor, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada. Tú eres todo lo que anhela mi alma y mi vida. No te cambio por nada del mundo. Ay, hermanos, si te pusieran a escoger a ti entre el Señor y la gloria de este mundo, yo voy a ver cómo será tu respuesta. Yo voy a ver cómo será tu respuesta. Es más, te cogen a escoger entre trabajar y el día del Señor, ¿y cuál escoge? Dígalo. ¿Cuál escoge? Trabajar, porque es que hago billete. Un tiempo con el Señor y una hora extra de trabajo. Hora extra de trabajo. Algo más. Entre aquello que te ofrece el mundo y las cosas de Dios, ¿dónde estás? Seamos realistas. Decir esto, para mí será una meta en mi vida. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y no negocio mi vida, mi salvación, por nada del mundo. No lo cambio. Pero esta conclusión no viene por ahí viendo corazón abierto. Estas conclusiones no vienen así. ¿Estas conclusiones de dónde vienen? Vienen del santuario. Del santuario. Pablo, en medio de la crisis, tiene un encuentro con Dios sobrenatural. Y ese encuentro con Dios lo llevó a cambiar la visión completamente de la vida. Y el ángel del Señor, un ángel enviado por el Señor, se le aparece a Pablo y le trae agenda, le trae dirección, le trae cambio del problema, de la forma de ver el problema. Y viene un ángel. Pablo, en medio de una crisis tan tenaz, yo no me imagino ese barco despedazándose, vuelto nada, y yo no sé dónde encontró un lugarcito para orar. Pero yo me imagino que se metió por allá por debajo, se arrodilla y le dice: Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde vamos? Son 270 y pico de personas acá metidas. Y hay tormenta. Y viene un ángel y le da agenda. Le da dirección. ¿Qué hace usted en medio de las crisis? Pablo hizo lo que todos debemos de hacer. ¿Qué hace usted en medio de las crisis? Yo he llegado a una conclusión acá, que aquí esta iglesia es una iglesia de gente muy sobrada, que pasa muy poca crisis. Y gracias a Dios, por un lado, gracias a Dios. Uno convoca aquí a un ayuno, como hicimos ahora de 40 días. Hermano, fuimos como 40 gatos, ni 40 gatos. ¿De cuántos somos acá? En tiempo de oración, ¿cuánta gente viene a buscar al Señor? Y yo saco la conclusión, muchos no necesitan mucho. Ahora usted dirá: pastor, no tengo tiempo, está bien. No me dan permiso, está bien. Hay muchas razones. Pero hay algunos que sí pueden hacerlo. Algunos que sí pueden hacerlo. En tiempo de crisis, hermanos, es donde más tenemos que intensificar la búsqueda de Dios. Si usted no necesita, está bien. Pero busque ahora que está cómodo y no espere un tiempo de incomodidad para ahora sí buscar a Dios. Aquí tenemos todas las posibilidades de orar cómodamente. ¿Dónde oró Pablo? En mucha incomodidad. ¿Dónde oró Jonás? ¿Saben dónde oró Jonás? En medio de jugos gástricos. En medio de toda esa cosa allá adentro, ese estómago. Yo no sé cómo hizo, se arrodilló eso moviéndose. ¿Hizo qué oración, Jonás? Por eso, como hemos repetido todos estos días, busque ahora al Señor que puede. Ahora que puede. Que tienes tiempo, que tienes vida, que tienes posibilidad. Mi búsqueda de Dios ahora es prepararme para tiempos de crisis. Y si estoy en crisis, oro. Y si no estoy en crisis, oro, porque me preparo para tiempos de crisis. Me preparo. Esos son los ahorros que usted hace. Pablo le dijo a Timoteo, guarda el buen depósito. El buscar a Dios, el tener un tiempo en su presencia y en ayuno con los hermanos y clamar, es ahorrar. Para que cuando venga la crisis, usted tenga de dónde sacar. Hermano, yo sé cómo manejar esta crisis. Y Pablo sabía qué debía de hacer en semejante crisis. Él sabía que era la oración. Sabía que era buscar de Dios en esa crisis. Y ahí el Señor te va a dar agenda. ¿Cuánto de ustedes en un momento crítico, un momento crucial, el Señor te dio palabra, te dio agenda? Y esa palabra te sustentó. Dijo, esas promesas yo me agarro. Para momentos muy precisos usted tiene que pedir una palabra de Dios. Señor, dígame qué hago. Aquí Pablo ya no descansaba en su experiencia y en su conocimiento. Aquí ya necesita dirección de Dios. Y él necesita que venga una palabra fresca, precisa, que le diga, esto es lo que hay que hacer. Vas a ir a Roma. Vas a presentarte ante César. Y ninguno de los que están con usted va a morir. Entonces él se levanta. Uno necesita una palabra precisa en tiempo de crisis. Y mire, hermanos, en pequeños detalles, cómo Dios actúa. Mi señora estaba muy preocupada por su salud, porque ha tenido problemas de salud para el viaje y tenía preocupación por enfermarse allá. Pero ella, la noche antes de salir, o sea, el martes en la noche, se encerró a orar al Señor que le diera una palabra, y Dios le dio una palabra. Yo no sabía absolutamente nada de lo que ella había hecho. Pero yo oré en la mañana y le dije, Señor, dame una palabra para orar por Beverly hoy, que sale hoy miércoles. Dame una palabra que sea una palabra de ánimo y de fe para ella y que se vaya con esa palabra. La palabra que el Señor me dio a mí fue Isaías 41:10 para ella. Porque la sentí en mi corazón, en mi mente, y le dije, mira, la palabra de Dios para ti es Isaías 41:10. No temas ni desmayes, el Señor Jehová tu Dios estará contigo, no te va a dejar, ni te va a tirar, Él va a sustentarte. ¿Y sabe qué me dijo ella? Anoche oré al Señor por una palabra, que me confirmara una palabra para este viaje, y me dio exactamente la misma palabra. Y con esa oré anoche. La palabra es ancla que nos sostiene en medio de crisis. Cuando Pablo recibió la palabra, ¿cómo respondió a la palabra? Noten ustedes otra vez, veamos hechos. ¿Cómo respondió Pablo a la palabra que él recibió? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Versículo 25. ¿Qué dijo Pablo frente a esa palabra? ¿Qué dijo? Hermanos, lo que el Señor dice se va a cumplir. Tengan ánimo. Se puso de pie. Creyó la palabra. ¿Cuál es nuestro problema cuando recibimos una palabra de Dios? Si usted la está escuchando aquí, está escuchando la palabra. ¿Cuál es nuestro problema? Pablo, ¿qué pudo haberle dicho al ángel? Venga, momentico, es que usted no sabe que esto se está hundiendo. Usted no sabe lo grave que está la situación. Yo no, yo recibo esa palabra, ¿y qué? La creo. Y no solamente la creyó, sino que ¿qué hizo? La confesó públicamente. Yo creo que será como se me ha dicho. Muchos de nosotros recibimos aquí una palabra un domingo. Recibimos una instrucción de Dios. Hemos venido por instrucción. Pero cuando estamos ahí sentados, en medio de la crisis que estamos diciendo, yo no creo eso. Yo no creo eso. Algunos ni le ponen cuidado, porque algunos están acá y el enemigo les trabaja su mente y no la escucha. Peor, llegaron y no la escucharon. Pero algunos la escuchamos y en medio de la crisis, pero yo no la creo. Pero es que mire mi realidad. La realidad es otra. Y la fe es caminar no con la lente mía, sino con los ojos de Dios. Abraham creyó y vio, cuando vio su cuerpo que estaba como medio muerto, dice que él creyó y se fortaleció en la fe. Moisés se sostuvo viendo el invisible, viendo lo que no se ve. Yo lo creo y lo confieso y lo proclamo. Cuando usted recibe una palabra del Señor, tiene que aferrarse a ella, pero tiene que recibir esa palabra. Y dele gracias a Dios por esos ángeles que en momentos muy precisos de su vida, Dios te ha enviado mensajeros que te han dado una palabra. ¿Cuántos de ustedes en momentos muy cruciales, difíciles, llegó una palabra? Llegó un mensajero, llegó una palabra de Dios. ¡Uy! ¿Cómo me levantó esa palabra? ¿Cómo me levantó? Recuerdo en tantos momentos de mi vida que ha venido una palabra y por eso me he mantenido hasta acá. Yo recuerdo una ocasión, me iba a renunciar, tiré la toalla con todo y fui a una reunión de obreros en Bogotá y iba a decir que yo no seguía con esto, que yo no seguía con el grupo que tenía y claudicaba. ¡Qué desierto tan tenaz! ¡Qué desierto tan tenaz! Y estábamos en un tiempo ahí de oración, cuando se me acerca un ángel del Señor, porque son como ángeles, mensajeros. Se me acerca y me dice, yo sé que estás pasando por una tormenta grande y un desierto grande, pero quiero darte una palabra del Señor, que el Señor está contigo y no te va a dejar solo. No desmayes. ¿No le parece una bendición? Pero yo pude haber hecho otra cosa. Carreta. Yo la creo. Y entonces no renuncié. No dije nada. Yo la recibí. La creo. La palabra hay que creerla. A Dios, aunque no veamos. ¿Usted cree o no cree lo que estoy predicando? Cuesta, ¿cierto? Pero pastor, es que mire mi realidad. No tengo trabajo. En medio de las tormentas, Pablo se pone en pie y se levanta y dice, yo creo que será así como él me ha dicho. Hay que creerle a Dios. Esas palabras que uno recibe de Dios se construyen en el contexto de una relación. Yo no confío en una persona que no conozco. Si yo no conozco a ese señor, ¿cómo voy a confiar en él? Pasa un señor por la calle y me dice, venga, confía en el señor. ¿Confía en el señor? No lo conozco. Yo no lo conozco. Es una relación padre e hijo. Y cuando papá habla a hijo, ¿qué descanso produce eso? Estuve visitando una familia esta semana. Y había una discusión, estábamos hablando de la economía, de las crisis que ellos están enfrentando, de la producción, que esto, y todo como un ambiente de dificultad en un momento a otro estábamos hablando. Y en medio de esa crisis vino la hijita y se le acostó en las piernas de él y se quedó ahí, tiradita. Y yo me puse a ver la escena y dije, vea, aquí nosotros hablando del futuro, de incertidumbres, de crisis, de que el barco se hunde, que tal cosa. ¿Y dónde estaba la niña? Dormida, fresca. ¿Le preocupaba eso? Preocupa. ¿Por qué no le preocupa? Está con papá. Está con papá. Hermano, ¿usted cree que papá lo cuida a usted o no lo cuida? Él no cuidará de su vida, no cuidará de su futuro. ¿A cuántos papá nos ha abandonado hasta ahora? A pesar de todo, papá no nos ha abandonado. Él está con nosotros. Solo asegurémonos de descansar en su presencia. Asegurémonos de estar en su regazo. Asegurémonos de descansar en Él y decir, Señor, yo confío que tú cuidarás de mí, tú cuidarás de mi futuro, de mi vida, y de todo lo que soy. Y que a pesar de todo, hermano, a pesar de todo, ¿cuántos de los que estamos acá se han acostado sin comer? De los que han puesto confianza en Dios, ¿cuántos se han acostado sin comer? Como sea, aparece. Mi mamá puso confianza en el Señor. 6 niños, 6 muchachitos. Valiente, ¿no? Trabajando, casa de familia. Pero ella puso confianza en el Señor. Ella le creyó a Dios. Y nunca me acosté sin comer. Qué bendición, ¿no? Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si usted cree en Dios, dígale enseguida, su hijo no va a ser pordiosero. Sí, no va a ser. No va a ser por diosero. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti. Usted le cree a Dios esta palabra, no le cree, hermano. Dios cuidará de mí. Dios es fiel. Dios es bueno. Y bueno, hermanos, vamos a ir terminando esto. ¿Qué hizo Pablo fuera de creer la palabra? La proclamó y ¿qué más hizo? Empezó a darles ánimo a todos. Les digo, yo les animo. Y más adelante le dice, coman. Eso vamos a trabajar dentro de 8 días. Los anima. Las personas que se convierten en agentes de ánimo, de fe, son los que están como usted. También en las tormentas las viven, las han vivido, pero han salido de ellas o tienen fe y le creen a Dios. Esas son las personas que le dan a uno palabra de ánimo. No los que están en otros contextos. Pablo estaba en el mismo barco. Pero en ese contexto empieza a decirles, ánimo, créanle a Dios. Porque no son los que no sufren. Esos que no sufren no saben qué decir. Persona que nunca ha padecido escasez en su vida, ¿qué le va a decir a alguien que tiene escasez? ¿Escasez? Eso es como raro, hermano. ¿No? ¿Usted está desempleado? ¿Desempleado? ¿Será que es que usted es un haragán? Que yo no sé qué es eso. ¿Sufrimiento? Yo no sé qué es eso. No, son los que están ahí en ese barco, que se sacude también, que luchan, pero le creen a Dios. Esos se convierten en agentes de bendición, de ánimo para otros. Todos nosotros necesitamos el apoyo el uno con el otro. ¿Sabe qué sostuvo a los mineros en ese socavón? ¿Qué los sostuvo? Tenían palabra de Dios. Hubo un hombre que les dio palabra, les dio fe. Les dio palabra. Y usted sabe que cuando ese hombre salió de allá, ¿qué fue lo primero que hizo? Se arrodilló con la palabra. Me sostuvo. Pero también se animaron los unos con los otros. Fue apoyo, fue equipo. Hay personas que han creído, y cada vez está más el cuento del diablo, que está corriendo por muchos lugares, de que usted no necesita la iglesia, de que usted puede orar solo por allá en un rincón. ¿Yo para qué tengo que ir a iglesia? No necesito meterme con nadie. No, el Señor dijo, no dejando de reunirse, como algunos tienen por costumbre, considérese en el uno con el otro, afírmese, apóyese, anímese, porque el Señor viene. Nosotros nos necesitamos. Necesitamos a aquellos que en tiempos de dificultad nos den palabra de ánimo. ¿Cuántos de ustedes son testigos acá de que en un momento de crisis vino alguien y te dijo, levántate, hermano? Sigue adelante. No desmayes, no claudiques. Pablo dice en Gálatas 6, considerémonos los unos a los otros. Los débiles los fuertes apoyen a los débiles. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Necesitamos aquellos que cuando ya no damos más nos dicen, hermano, levántate, el Señor está contigo, no claudiques. Ay, hermanos, yo bendigo al Señor por tantos que me han sustentado, por tantas personas que en la iglesia en momentos de crisis me han dicho, hágale, pastor. Porque es que algunos tienen la idea de que el pastor es infalible y él no es humano, ni es tentado, ni tiene problemas, ni tiene deseos de tirar la toalla, ni se cansa. ¡Ay, cómo el hombre está sobrado! Ay, hermanos, si hay alguien que ataca al diablo es al pastor y a la familia pastoral. Heriré al pastor y dispersaré las ovejas, dice la Biblia. Ojalá que él se caiga. ¿Cuántos? Pero yo bendigo al Señor por los que oran por uno, ¿verdad, hermanos? Por los que le dan palabra de ánimo, sí. Por los que apoyan. Gracias a Dios por los que están ahí orando y diciendo, pastor, ojalá, Señor, no lo dejes caer. A mí me fascinó una persona muy nueva aquí en la iglesia. Estuve con él esta semana charlando. Es muy nuevo y me dijo, pastor, ¿sabe una cosa? Yo oro por usted. Oro por usted todos los días para que usted siga ahí y no claudique. ¡Qué bendición! Por aquellos que nos dan en el socavón, hay veces en que caemos en tiempo de oscuridad y nos dicen ánimo. No aquellos que nos acaban de hundir, que nos ven en crisis y que se hunda más. La sociedad es así. ¿Quién le importa su vida en la sociedad? ¿A quién le importa? ¿Que usted se quebró? ¿Qué van a decir? ¡Ay, véalo! ¡Qué bueno! Se le acabó el matrimonio. ¡Ay, yo tenía sospecha que era como perro! Yo no sé, eso era como... ¿Se enfermó algún juicio de Dios? ¿A quién le importa su vida? Nadie le interesa. A nadie le interesa. Pero Dios ha levantado esta comunidad. Y usted está acá no para ser un ente pasivo acá. Usted está para que ore por el uno por el otro. Ore por el pastor, ore por la iglesia, ore por todos los unos con los otros. Nos apoyemos. Si hoy estás débil, te damos la mano. Hoy estás fuerte, ayude a otro que está débil. Apoya económicamente el proyecto. Nos metemos los unos con los otros y así seguimos. Así salieron esos mineros, juntos como equipo. Así salieron, fortalecidos en fe. Yo no me imagino 700 metros. Aquí hicimos nosotros una recámara. Son 15 metros. Yo no me imagino caer unos 15 metros allá en esa oscuridad. 700 metros. Pero la fe, el equipo, unos con los otros. Y esta mañana leía una de las entrevistas en El Tiempo y un tipo, y la pregunta que le hicieron a usted, llegó un momento al cual usted perdió su fe y dijo, yo, el Señor Jehová nunca me iba a abandonar. Hermanos, una gran enseñanza de fe para la humanidad, de equipo, de sostenerse en tiempo de oscuridad, en tiempo cuando el barco se hunde. Por eso no podemos nosotros, hermanos, claudicar aquí el uno con el otro. No podemos dejarnos. No se retire del equipo. No tire la toalla. Yo oro aquí todos los días, madrugo a las 5:30, y una de mis grandes oraciones al Señor todos los días es, Señor, los que no han vuelto, los que tiraron la toalla, los que se desanimaron, ayúdalos, Padre, que vuelvan. Que vuelvan y que no claudiquen. El Señor, hermanos, nos ha colocado aquí para ayudarnos, para darnos la mano. Y el Señor fue ese ejemplo. Él vino y se metió al barco de nuestra vida. Dejó la comodidad en el cielo y se metió al barco de mi vida. Ahí donde me estaba hundiendo en mi pecado, en mis crisis, en mis luchas. Y vino a sacarme. El sanador herido, que me abrazó, que me perdonó. Él es Él, Jesús, quien vino a abrazarte y a decirte: ánimo, hágale, hijo. Siete veces cae el justo y Jehová lo levanta. ¿Se ha caído usted más de siete veces? Sí, hermano, me hemos caído muchas veces y Él nos ha levantado. Yo no me imagino, hay veces se me vienen pensamientos y digo: ¿qué tal, Señor, que yo vaya a tu presencia después de haberme caído? ¿Y qué tal que tú me digas: otra vez? No, ya no más. Límite tienen las cosas, sinvergüenza, pecador, te espera el infierno. ¿Cómo sale uno de allá, hermano? ¿Cómo sale uno de allá? Pero ¿cuántos bendicen al Señor que te ha dado ánimo, que ha dejado el Espíritu Santo para sustentarte? No sabemos pedir como conviene, dice Romanos 8:26, pero el Espíritu mismo intercede por usted con gemidos indecibles. Cuando ya no tienes fuerza, cuando ya no puedes, cuando tiraste la toalla, el Espíritu Santo te ha fortalecido y ha dicho: ánimo, sigan adelante, no claudiquen. Dele una palabra de ánimo a la persona a su derecha, a su izquierda. Dele una palabrita de ánimo. Qué bueno y qué bendición es encontrar personas que animan, ¿verdad? Qué bueno encontrar aquellos que nos dicen: hermano, yo soy humano también. Yo vivo, yo sé qué es eso. Yo sé que es tu crisis. Yo sé la escasez, yo sé las enfermedades. Yo sé que la depresión. Qué bueno encontrar personas así. Porque las personas son humanas, te dan la mano. Esas personas te entienden. Y la iglesia está compuesta por humanos y no por ángeles. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Porque uno dice: no, que me defraudó fulano de tal. Es un humano. Pero es que ese pastor como que mira raro. Es un humano. Somos humanos. Fallamos, fracasamos, pecamos, pero seguimos adelante. Por la gracia de Dios estamos aquí y es por su gracia la que nos ha sostenido, ¿verdad? Bendigo a mi Padre. Es su gracia la que me ha sostenido. Solo Él. Y hermano, cambie su lenguaje. Si usted tiene un encuentro con Dios, si vive una vida espiritual, cambie su lenguaje. Deje de hablar: qué tragedia, esto se hundió, nos hundimos, nos jodimos. No, esto está llevado. Deje de hablar en la ciudad con palabras de desgracia y de ruina. Por eso oramos esta mañana por la ciudad. Vaya y empiece a rociarle bendición a la ciudad. Cambie el lenguaje. Si ve a alguien mal, no le diga: uy, grave. Dígale: hermano, hay esperanza para ti. Tú puedes salir. No hay cosa más agradable que estar con una persona que te habla palabras de ánimo en tiempo de crisis porque cree en Dios, porque le cree a Dios. Pero qué cosa más difícil hablar con esas personas pesimistas, derrotadas y fracasadas, ¿no? Hermano, estoy enfermo. Hermano, yo creo que eso es cáncer. No, hermano, ¿qué? Me acabo de matar. Llegan y lo encuentran a uno: oigan, lo veo pálido, flaco y desgarbado. ¿Qué le pasa? No, hermano, guarde la palabrita, una palabrita de ánimo entre nosotros, porque el Señor está con nosotros, hermano. Ay, sí, Él está con nosotros, Él está con nosotros. En tiempo de ánimo, en tiempo de crisis, oramos. Cierre sus ojos, dígale: Señor, si quiere ponerse en pie, bendígalo por un momento, dígale: Señor, gracias. porque en tantos momentos tú me has enviado un ángel, me has enviado una palabra, me has dado la mano, me has sustentado, Señor. Tú no me has dejado hundir, no me has dejado caer. Bendígalo por un momento. Y dígale, Señor, gracias, porque en momentos de oscuridad, cuando yo no vi luz, yo no vi una estrella, salió la luz tuya. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti, dice el Señor, amanecerá Jehová y será vista su gloria. Y mi querido hermano, aun que estés pasando por la tormenta más tenaz de su vida, métete al secreto de Dios. Recibe palabra de Dios y aférrate a esa palabra, aunque tengas el agua en el cuello, aunque ya no veas salida humanamente, pero créale a Dios. Levante usted y proclame una palabra de fe. Hermano, no te importa que lo escuche el de enseguida, pero proclame una palabra de fe para su problema, para su situación. Levante una voz, una palabra que usted proclama y diga, yo creo, yo confío en esta palabra, la proclamo en fe. Diablo mentiroso que me ha dicho que no hay para mí salida, que no hay para mí solución, pero yo lo resisto. Toda mentira del diablo la resisto en el nombre de Jesús, y proclamo palabra de fe en esta mañana para mi vida, para mi situación, para mis hijos, para mi futuro. Yo bendigo tu nombre, Señor. Alábelo por un momento y dígale, Señor, gracias. Gracias porque yo todavía estoy vivo. No soy derrotado. Y si me caigo, me levantaré. Y si me caigo, me levantaré. Bendigo tu nombre. Señor, yo pido por palabra de Dios para tus hijos, para ese problema que vives, la situación en que estás. Dígale, Señor, revela una palabra precisa de la cual me agarraré y me sustentaré. Gracias, Padre, por mis hermanos, por la iglesia, por mi hermano que me ha dado la mano en tantos momentos difíciles, que no me dejó hundir, que me extendió la mano de misericordia, me bendijo con su economía, que me bendijo orando por mí, que me dio una palabra de ánimo, que me abrazó en momentos que ya no podía más. Gracias, amado Padre. Yo te bendigo, Señor, por esa iglesia. Por un segundo, ora por tu hermano a tu derecha, a tu izquierda. Dígale, Señor, bendiga a este hermano. Levántale si es que está caído. Y dale tu fe, Señor. Dale fortaleza. Bendígalo. Sopla el Espíritu Santo sobre mi hermano. Y levántale en el nombre de Jesús, en una forma sobrenatural. Levántale. Que vea el poder sobrenatural de Dios en su vida. Oh, Señor, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo creo. Que la situación que vives, hermano, no será para siempre. No será para siempre. Tú saldrás. Gracias, amado Padre. Oh, exaltamos el nombre del Señor. Exaltamos el nombre del Señor. Señor.